Ponle. Ponle, ponle. A ver si es cierto. Ahora sí, venga. A ver si es cierto que jala tu iPad. Es todo. Ya le puse. ¿Ahora sube? ¿Está el volumen arriba? Pues sí. ¿O abajo? ¿Y está conectado? Está conectado. No tenemos audio. ¿No tenemos audio? No tenemos audio. Porque aquí sigue avanzando. No, no sé qué pasa. No tienes ahí en mute. No, está. Está. Menos los deja de ver uno tres semanas y hacen un caos. Se empiezan a encamotar. ¿Es pirata la canción o si la bajaste? Tu pirata. Bueno, está bien, mira, vamos a iniciar la grabación. Y mientras el putiné se prepara la canción de bienvenida. Y pues con esto iniciamos, con esta rola tan prendida. Iniciamos el episodio número 30 y... Ay, güey, ¿qué fue? ¿Qué pedo? Pues es que estoy cambiando de dispositivo porque algo sucedió acá en mi otro dispositivo, güey. El episodio número 33 del podcast de Chicharrón con Pelos. Ándale. Con Aerosmith. ¿Qué era? ¿Sí, verdad? Sí. Qué buena rola esa, la verdad. ¿A dónde te transporta? A tu época de estudiante. Sí, está muy buena esa canción. Bueno, pues el día de hoy Steven Tyler está cumpliendo 64 años de edad. 64 años, jovencito el muchacho. Ah, sí. Y ahorita está como juez en el reality show de American Idol. De American Idol con Jennifer López. Uh-huh. Y el, ¿cómo se llama el negrito? Jennifer Ass López. Big Ass. ¿Cómo se llama el negrito ese que te gusta? Bimbo, el negrito Bimbo, ¿no? Es Zamorita. Michael Jackson. Oye, bueno. No sé cómo se llama, pero es productor, ¿no? El vato. Es el productor. Bueno, el productor es Simon. Mm-hmm. El productor de American Idol. Pero él es. No, digo, él es productor de música. De música, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Clairol. ¿Tú no sabías? No sabía, güey. Sí. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Qué más? Está cumpliendo años el día de hoy. Está cumpliendo años, 64 años. Para Steven Tyler, un amigo nuestro de aquí de la banda Charrón con Pelos, es miembro. Oye, pues para la edad se ve enterito. No, ya se ve arrugada, así se ve, pues le cuelgan los pellejos ahí de la cara. Sí, ya. O sea, también te cuelgan los pellejos. Pero otros. Tengo el pellejo bien colgado. Y más cuando hace calor. Sí, verdad, con calor se aguada más todo el asunto. Se hace un enlargue. Pero es así como pues al fin, ¿no? Calor. Ajá. Por eso es que dicen que los burros es como burro en primavera. Porque se le hace más agua al pellejo, se hace más grande acá. Dios mío. Yo con creo. Razón. Bueno. Porque al burro no lo mencionan en invierno. No, en invierno como que no paraguas, ¿verdad? Se esconde. O sea, andas como burro en Navidad, pues no queda. Como burro en otoño, no. Tampoco. Andas como tortuguita, ¿no? En invierno. Sí, muy apenas puede salir sí. La anaconda. No, bueno, de la. El rey del escorpión. Burro. Bueno, saludamos a Larry Queñange, que está en el chat. Raúl Maldonado, Alejandro Tamés, Al Reyes. Larry dice: bienvenido, Rulas. Raúl Maldonado dice: ¿qué onda, raza? Saludos también, Alejandro Tamés. Dice, ya hacían falta chicharroneros a darle podcast. Bien, Al Reyes dice, putiné, saludos, güey. Saludos, güey. La Magua también está. El Larry dice, estoy feliz por después de dos temporadas y casi tres años de podcast. Es apenas la tercera vez que los veo en vivo, güey. Bueno, ahorita vamos a cortar un poquito, güey. En vivo. Para que no nos veas. Después te vayas. Saludos, banda. Y ese milagro, bueno, pues es que... Se habían venido unas tres semanas de sí. Complicaditas. Y es que la banda, digo, gracias por preocuparse. Y hubo banda que no... Déjense ahí y pónganse a grabar. Ya levántense. Lo que pasa es que estuvimos ocupados en cuestión de trabajo, pero ya estamos aquí. Larry dice, al igual que ustedes, yo ando echándome una cerveza Victoria con la comidita. Esta no es Victoria. Ay, qué presumido. Victoria la de los Tigres. Y ahorita hablamos de eso. Mira, esto no es Victoria, es Ultra. Nos los trajo mi querido Petiné del Gabacho. Mira, ponle ahí para que... Es cerveza Ultra de Michelob. Está muy sabrosa. Salud para todos. Salud a la banda. Si se anda echando Larry también así, o varios de ustedes echándose una cervecilla, pues saludcilla. Oye, también quien está cumpliendo años, está cumpliendo 81 años de edad. Órale. Es este poeta, fotógrafo, actor y director estadounidense, Leonard Nimoy. ¿Nimoy, güey? Nimoy, no lo conozco. No, pues fíjate que sí lo conocen muy bien porque es el que hacía el personaje de Spock. En Star Trek. Ajá. Spock, ¿cómo estaba el vato? No, las orejas. Ah, en las orejas. Las orejas puntiagudas acá de... Sí. ¿A ti te gustaban las orejas? Me gusta jalarte las orejas. Ay, qué degenerado. Oye, fíjate que yo no veía... ¿Tú veías Star Trek? Sí, llegaste a ver la serie, ¿o sí? Bueno, un poquito de repente. Mientras comenzaban los G.I. Joe y Thundercats. Y más para acá. Y más para acá. Pero no, la serie no. Star Trek no, nunca fue tu... Bueno, también salió en la película de Tres Hombres y un Bebé. Adiós. No puede ser, ¿sí? ¿Quién era? El bebé. El que no tenía las orejas puntiagudas. Con razón, no lo reconocí. El bebé, gracias, mamá. Dice Javier Rafael Burgos, dice, el señor Spock es el señor Spock y actualmente sale en la serie de Fringe. Fíjate, yo no sabía. Fringe, esta serie de Warner, ¿verdad? Sí, está buena esa serie. ¿Está buena? Sí, está buena. No. Yo nunca la he visto. Fíjate, entre cosas curiosas, el cuate mide, bueno, no, esto no es curioso, mide 1.85. No es ni muy alto ni muy bajo. Está el pelo. No, está alto. ¿Te pasa a ti? Y es vegetariano. ¿Vegetariano? Sí. O sea que no le gusta la carne. No le gusta comer carne. No le gustan las arracheras. Le gusta el puro pepino. Su hijo... Y la zanahoria. Su hijo Adam fue director de 2 episodios de la película o la serie The Next Generation. Ah, de Star Trek, sí. The Next Generation. Que es la más nueva, ¿no? La más actual. Sí, ya se acabó, ya no está al aire tampoco. Sí. En 1984 dirigió el video musical de The Bangles con el tema Going Down to the Liverpool. No, y él sale, ahí en el video como chofer del taxi. No me ching. Te lo juro. Adiós. Y lo veía. Sí, ubicas esa. Lo veía el vato, güey, pero si no, ese güey no es conocido, el del taxi. Sí, bueno, pues es el mismo. Es para seguirle ahí al cotorreo. Es uno de los 2 personajes más admirados de Sheldon Cooper que sale en la serie de Big Bang Theory. ¿Quién es ese? No, fíjate, como no veo esa serie, no... ¿The Big Bang Theory? ¡Oh, está sensacional! Hombre, ¿cómo no? Bueno, sí. Es el de los dos, uno de los dos preferidos del personaje. ¿Sheldon quién es? Sí, sí. Sheldon es el intelectual, el más intelectual, el alto. El alto. El flaquillo, sí. Como el verdad, amén. Hace cuenta. Este es Sheldon. El que dice... ¿El cholo? Ese es Sheldon. Dice Larry, no, ya, yo no veo tele, veía con la señorita Kerry Canalga, pero ya me dejó por otro. ya tocó fibras finas. Como que Larry quería ver, sacar otra vez el tema, ¿no? Para ver si... Sí. Ahora, Larry, ya, let it go. Let it go. Al Rey dice, ¿por qué te dejó? Dice, por celos. Y se fue con otro güey. Uy, el vato se llama Celos. Ah, no, es que ya está chateando aquí. El vato se llama Celos. Lo dejó por celos. Pues no, qué feo nombre, güey. No les carguen en la herida a Larry, dice Alejandro Vargas, Raúl Maldonado. Parecen 24 horas con los audífonos. Y aún hay más, Lupita. Lupita, ¿qué tal? Carlos Chávez dice, saludos, charneros, es mi primera vez estando con ustedes en vivo. Es tu primera vez, güey, con nosotros. También es mi primera vez. Ay, cuál la chingada. Pinche mielero. Bueno, muy bien. Qué bueno. Bueno, pues damos la bienvenida a Fer HD. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Después de 10 minutos, güey, la chingada. Ya habían dicho. No. Fíjate no, que entraste muy a tiempo, manito. ¿Te fijas? Sí. Es que no traigo tema. Dije, por lo menos hago la introducción. Güey. Bienvenida al ser producer Fer HD. Sí, mucho gusto, güey. Tanto gusto. A mi lado izquierdo, derecho de su pantalla. ¡Ah! ¡Chinga su madre! Tengo todo el pedo el día de hoy. Y más al rato va a traer todo el pedón, güey, encima. Después de estas Michelob. Esas de Michelob. Al buen Verdolaga. Hola, ¿cómo están? Verdolaga Cervantes, ¿verdad? Y en nuestro centro de mesa, a mi mano derecha, delantero. Centro de mesa, las papitas, ¿verdad? Las papitas es el centro. Nuestro bien querido amigo el Putiné. Y ponderado. El único que levanta el pinche rating de este programa, güey. Todos te mandan saludos a ti, güey. Todos, güey. Todos quieren conmigo, güey. Yo creo que algodón. O sea, así, hombres, mujeres, gays. Todos. Y tortugas. Tortugas, sí. Perros. Tortugas, perros, gallinas, güey. Todo el pedo. Me asusta, güey, pero me gusta. Todo lo que tenga hoy va para adentro. Bueno. ¿Qué? Oye, dice Raúl Maldonado, dice, ¿ya vieron el trailer de Blancanieves y el Cazador? ¿Cuál será la esta de Blancanieves, pero la versión acá más como tipo la de la Caperuza? Como tipo el de la Caperuza, así más. Ah, sale Julia Roberts, ¿no? Como la bruja, creo. Del 71. Tú también lo viste, creo. Con eso de que hubo un especial para Chespirito. Puede que Julia Roberts también. Yo vi la versión de Blancanieves. Y Tontín es el Fercillo. Como actor principal. Un antagónico. Ah, dice Raúl Maldonado, dice el ternurita del Verdolaga. Mándeme. Híjole, bueno. Si quieren un chiste tierno. Ay, díganme yo. ¿En qué se parece un ginecólogo a un repartidor de pizza? A ver, ¿qué? ¿En qué? En que los dos pueden olerla y tocarla, pero no se la pueden comer. Fíjate que hace unos escasos minutos, una hora más o menos, Manuel Romero puso un trío de tres chistes que me parecieron simpáticos. Dice, no estaba tan borracho, ¿no? ¿Aplastaste mi tortuga diciendo soy Mario Bros? Doctor, ¿cómo salí de mi operación? Pues ni soy doctor, ni vas saliendo. Soy San Pedro y vas entrando. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. Ah, bueno. Eso está bueno. Está muy bueno. Hugo Falcón había puesto, vaya, qué bueno que ya van a hacer algo por la banda borracha y chicharronera. Y qué mejor manera que hacer podcast en lunes, ya que para muchas, es el día más pesado de toda la semana. Más pesado, fíjate cómo el lunes cala, ¿verdad? Sí. Como que es batallas para... Pero deja tú, tomas el lunes, te cae la maldición gitana. ¿Cuál? Tomas lunes y tomas toda la semana. ¿No te ha tocado? Eso significa, güey, la maldición gitana. Eso tomas lunes, tomas toda la semana. Pinche borracho, güey. Sí, nos va a caer la maldición gitana. Pues ojalá. César Espinosa puso saludos desde New Jersey. Oh, ah, sí. Allá cerca de Nueva York. Saludos. De Manhattan. Oye, saludos para todos. Desde la nueva camiseta, el New Jersey. O sea, Ari Bzla, que también De Hermosillo. Hermosillo. Hermosillo, me puso ahí un mensajito ahí de, mándeme un saludo, güey. Bueno, ahí te va a saludo para... Es Ari Bzla. ¿Será una abreviación de apellido Valenzuela? ¿O qué será? Sabe. Ari Bzla. Raúl Maldonado, saludos desde el DF, ¿verdad? Tú tienes más saludos, a ver, aviéntatelos, ándale. Salvador Luévano, también, Emanuel Cuautle, José Antonio, Márquez... ¿Qué? ¿Qué, güey? Márquez Soriano. No sabes lo que escribió. Leopoldo Torres. Oye, Leopoldo Torres comentaba de un app, el Coco Loco. Ah, ya lo bajé. Que muy, muy similar al Angry Birds. Ah, ya lo bajé. ¿Y qué tal está? Pues llevo tres niveles y... Digo, sí, pues sí está bueno. Pues está simpaticón. Porque también la de esta Buscando mi agua o Dónde está mi agua está muy buena. Ah, la de Dónde está mi agua. Esa también la recomendaron. Sí, esa está buena. Se volvió adictiva para mí. Yo no la había usado mucho, pero. ¿Ya lo terminaste? Ya quedó. ¿Con todas las colecciones y todas las unidades? No, las colecciones estaban. No, esas están con toda su madre. Sí, y lo haces más niveles con las colecciones, ¿va? ¿Cuál y cuál? Sí, no, ese no. No, le pasó el del Día del Amor y la Amistad. También sacaron ahí una. Como 15 niveles o 10 niveles, algo así. Ah, ¿de Dónde está mi agua? Sí. Pero en la versión free, o sea, o la versión light. Ajá. Nada más. En la otra versión no pusieron esa de El amor y la amistad. Está bueno. El Coco Loco. Había un antro aquí en Monterrey que se llamaba Coco Loco. Muy bueno. De perdición, bien hecho. El Coco Loco está simpaticón, te digo. Hay que aventar ahí como que chocolate. No, hay que aventar como bombones, gelatinas. Y tienes que derramar chocolate y ahí acabas con unos malitos y todo. Está simpático. Bien dulce. Cuesta 12 pesos, por si lo quieren comprar. Está bueno. ¿El de Angry Birds? Coco Loco. Ah, Coco Loco, me dijeron que estaba bueno. Estaba simpático. Era adicto ahí al Angry Birds. Tipo de que tienes que aventar algo y que se caiga algo. Y es lo que la primicia de Angry Birds. Pues del Angry Birds, ya llegué al área donde tengo que comprar la extensión. ¡Adiós! ¡Ey! ¿La venden? El tercer mundito, que es así como tipo negro, como tu conciencia. Ah, ¿del Space o qué? Del Space. Ajá. Ya te lo venden esa madre, güey. Puedes jugar el primero, pero el otro ya tienes que Paganini. Pero no se supone que ya compraste... No, Paganini, güey. No, me estoy confundiendo de... Tienes que esperar la actualización. Sí, porque tienes que comprarlo. Pagas el Space y lo ya siguen las otras actualizaciones. Está bueno el Space, tiene su chiste está bien severo, loco, ¿eh? Wey, porque tienes que, ahora sí tienes que ver así mucho en si lo mandas en agonal. O curvilíneo. O curvilíneo, verás, cóncavo o convexo también. Sí. Para ver a dónde chingados lo vas a mandar y luego se te sale ahí del circulito y ya valiste más. Pero está bueno, ya acabé todo el primer nivel, ya. Pruebas tres estrellas, tres estrellas, bla, bla, bla. Sí, ya lo acabé yo también. Pero el segundo nivel sí está... Está batallando. Bueno, también Robe Fonseca preguntaba por los capítulos 33, 34 y 35. Pues no, pues apenas estamos grabando el 33. saludos a Marcelo Sepúlveda. Nos mandó fotos ahora desde Turquía. Muy buenas fotos ahí con la calca viajera. Pues que la estén pasando por allá muy bien Marcelo y, si no mal recuerdo, a su esposa Silvia. Sí, está Silvia Guzmán, creo que se llama. Oye, buenas fotos, anda por todo el mundo usted infeliz. Sí, llévanos, güey. Regálanos un viajecito, güey. Sí, güey, mándanos pedir. No, eso es un macabro. Saludos también a Hugo Falcón, Alejandro Tamés, puso una foto del... ¿Ya vieron dónde está el gato? Ah, yo sí lo vi. Sí. Sí, está bien. ¿Pero viste el mensaje o viste el gato? No, vi el mensaje. No, sí, ahí está el gato, ya lo vi. Yo no lo había encontrado. Carlos Alberto dice, publiquen links, saludos desde Los Cabos. Híjole. Los Quepos. Los Quepos. Los Cabos, qué bonitos son Los Cabos. Híjole. De ahí en donde está la falla de San Andrés. Hombre, se me abrió el cutis cuando fui por ahí. Estaba en una lanchita de esas que rentas y te vale 100 pesos la... Y vamos, o sea, señor. Vale más, pero regateaste. Sí, tuve que regatear. Como todo regio. Vas en la lanchita, así que muy apenas anda y se anda tambaleando así por todos lados. Y nomás íbamos dos personas. Y luego ya te dice, se para el señor ahí, el lanchero, y dice... ¿Cómo ves? ¿Está bonito, va? Sí, está bonito, miren qué bonito. Ajá. Dice, oye, pues aquí va al fondo, ahí como no sé qué, 80 kilómetros de fondo. No, ay, ya, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quizá la falla de San Andrés? Oh, le dije, pues dele, porque no va a sacar aquí, no se detenga. No me dale, güey. Sí, qué miedo. Bueno, ¿qué otro saludo tienes por ahí? A Jesús García, nuestro compadre Jesús García de Austin. De Austin, Texas. A Esli Recinos. Esa es nueva falsarra, ¿no? Sí, que somos la caña. Somos la caña. ¿Qué es eso de la caña? No sé, como de dónde será esta muchacha, güey. No sé, pero como española o algo. Yo digo que es algo bueno. Yo creo que debe ser algo bueno. Porque no, capaz no debe ser mal. Sí, no, mal hubiera sido que son el caño. O si son el caño. ¿Ah? Están del caño, están del caño. O coño, joder. Caño, pero no, coño, pero caña está bien, ¿verdad? Caña está bien porque se ve así como que es así como que está hablando de nuestros miembros. Nuestros miembros, pues medios activos, ¿verdad? Pero miembros al fin. Pero miembros. Saludos a Ramadán García también, que ya grabé. Sí, claro, estaban desesperados, ¿verdad? Nosotros también estamos desesperados por grabar. A De Niro Robert también, saludos. A De Niro Robert. A Manuel Romero, que puso ahí un chiste de la abejita. ¿Qué hace la abejita en el gimnasio? Pues zumba. Ah, sí. Álvaro Morales también, un cómic, puso ahí una liga de un cómic un poquito violento. Ah, sí. Pero bueno. Y Miguel Martínez, que comentaras, Fer, sobre el app Viper o Viper o... Viper. En el Bieber. Como Justin Bieber. Dice que tengo un chiste así medio que ha habido con medio sensacional. Dice, papá, ya no soy virgen. Ese es mi hijo. Siéntate y cuéntame. Es que no me puedo sentar. Cosa. Perdió la virtud del muchacho. Muy bueno. Oye, deja mandar, antes que se me olvide, uh-huh, en Twitter ya van varias veces que nos pide este muchacho Javo 800. Saludos para ti, que dice que siempre se nos olvida mandarle saludos. Y Bobby Starter también, Brody guión bajo Starter también, un saludo para pues todos los que ponen saluditos en Twitter también. Es Chese Podcast 2. Ese es el Twitter oficial de Charón con Pelos. Y Paulina Carreño, ¿verdad? También que siempre pone ahí. Oye, que ojalá le haya ido bien en su examen. Tenía examen hoy, ¿verdad? Sí. ¿Un examen de qué? Pero pues es chiquita mamá, güey. No hay nada. Sí, puede con todo. El maestro puede decir, chiquita mamá, estás pasada. De peso. No, ¿cómo te encanta? ¿Cómo te encanta, verdad? Meterte en líos de faldas. Dice, ya hay que hacer una fiesta chicharronera de adoloridos, dice Larga Ñonga. Alejandro también es Putiné. Dale un vistazo a la app Zombie Build 2. Esta sí está con me. ¿De qué? ¿De matar? Pues Zombie Build, yo creo que. Sí, creo que descargué una versión light una vez. Y sí, hay que matar zombies, ¿no? Porque ya ahorita lo que bajé así ya de tirabuzón fue el Fragger otra vez. Aventar granadas otra vez. No, sí, fue la chinga. Raúl Maldonado, hablen de fútbol, de esos Pumas, salieron muy gatitos con las gallinas. Sí, güey, realmente. Oye, qué madrina le puso a los Tigres. Pero un gacho, güey. ¿No lo viste, ver? No. Yo tuve la oportunidad. Luego que madrina le puso la afición a los Tigres. Oye, pero madrina, güey. O sea, pero qué pedo. Esa sí fue literal. Oye, se pusieron bien agarraron, locos. Se agarraron a... locos, güey, los vatos, güey. O sea, y ahí están, todavía siguen detenidos como 12 cabrones, güey. No sé qué tanto, pero... Pero, claro, güey. Qué violentos, güey. Pues si no está bien el equipo, güey, pues... Ni modo, güey. No aceptas, te desquites, sí. La pues afición, ¿qué culpa tiene? Te ganó el otro equipo, güey, con dos muy buenos goles, güey. Pues se chingó, güey, ya, güey. Echa la culpa a la directiva que no agarra... No se refuerza, güey. O sea, siguen sacando ahí de canteranos y demás, que son muy buenos, güey. Pero muchos, que no tienen todavía el nivel. No puedo decir que muchos son muy buenos. Algunos son muy buenos, güey. Otros pues les falta ahí foguearnos un poquito, güey. Pero pues contrátate uno pues, de mínimo a la línea media, güey. Un parecito, güey. Un medio. Un gay. Es que si quieres poner cantera, está bien. Porque pues es uno de los equipos que forman más jugadores junto con el Atlas, que antes formaba. Y con Chivas, que y con Chivas sacando ahorita. Pero en cada línea, ya ves que dicen los expertos que en cada línea debes de tener alguien de experiencia. Entonces, bueno, en la defensa tienes que tener un líder con experiencia. En la media, otro güey, y otro en la delantera, pues para que guíen a los canteranos, güey. Porque realmente sí, se supone que los Tigres iban todos chatos porque no tenían delanteros, güey. Tuvieron que meter a Cerda, que ni venía jugando ni nada. Y mocos, como que ya le metió gol el Cerda, Canela. Sí, güey. Y luego Lucas Lobos, que siempre se revienta un gol por partido. Lucas Lobos. Y según la racita acá del hablando yo por la cuestión de los Pumas, güey. Según los canteranos, güey, dicen, no, pues nosotros nos apoyamos mucho, güey, con lo que es como figura. Y ya y todo el desmadre con Verón, güey. Pues sí, güey, el vato se te lesiona en un chingado partido, güey, y queda fuera toda la temporada, güey. ¿A quién metes? El resto de la temporada queda fuera. Como en ese partido con el Metapan o Metapatatatlán, güey, o no sé qué pedo, güey. Que era un partido, güey, ya de que podías ganar, güey, tranquilamente con todas las fuerzas básicas si tú quieres, güey. Y mete, güey, de inicio al Verón y al Bravo. Y la chinga. Y arriba, y Ura. Y arriba, o sea, cosas así, güey. Y se chinga el Verón, güey. O sea, una fractura ahí del metatarsiano, de no sé qué chingados, güey. Del marciano. Del marciano. De la tercera molar. La tercera molar, güey. Este, donde fue ahí la endodoncia, güey. Y este. Y se chingó el vato, güey. Y luego dicen, bueno, déjame meter otro cabrón, güey, que va a suplir la posición de este cabrón, güey. Y le dan un balonazo en la chompa, güey. Y para afuera, güey. Y luego terminan jugando con 10 y meten 3 goles más, güey. Entonces dices, ¿para qué metes a la pinche gente importante, güey? Más porque con ganando ese partido, las semifinales de esa copa, güey, va con el Monterrey. La Conca Champions. La Conca Champions. Y juegan y el luego miércoles. Iban con el América a jugar el clásico. No es clásico, güey. Oh. Bueno, es un clásico de allá del DF, güey. Sí, está bien. O sea, el clásico, clásico, güey. Es Tigres no Monterrey. No, es Chivas América. Ay, sí, ya ni siquiera. Pero ni, bueno, sí, ya están lanzando la pinche. Sí, ya ni suena el pinche clásico. Ya ni Joplin. Y luego se lesiona el otro cabrón total. Y luego el otro güey suspendido. Y, pues no, güey. Sí, sea, está. Güey, no. ¿Por qué? Porque no te refuerzas bien, güey. O sea, acá pues se puede lesionar Luca Ló. No. Pero por decir, metes a este güey de la cerda, güey. Del cepillo. La cerda del cepillo. Y mete gol como quiera el vato, güey. Como quiera, se reventó un gol, güey. O sea, si quieres puedes traerte otra vez a Sancho, güey. Y hace un desmadre, güey. Yo creo que sí, hubiéramos metido a Sancho. Pues y sí. Luego todavía se da el lujo. No el lujo, sino para probar. Porque ya no tiene delanteros Tigres más que Cerda, que nunca juega. Y luego todavía mete, o sea, hace el cambio de Cerda y mete a Rivas, a La Palma Rivas, y lo mete de delantero, siendo que es un defensa lateral izquierdo, güey. ¿Eh? Y lo mete de delantero. Y oye, 2-3 sustitos ahí, pues, como quieras. No, y es que, wey. O sea, no deja de ser, güey, que el ¿ah? Sí. ¿No estamos de acuerdo? O sea, wey, no, estamos de acuerdo. O sea, el bigote del Ferretti pesa, güey. O sea, la pinche noción del vato, güey. Dice, aquí voy a meter aquí y acá, para acá, güey. Y como que ya les voy a sacar un pedo. O sea, me dejaron ir, güey, por pendejo. Así creo, güey. El otro día estaba viendo un juego del Real Madrid. ¿Tú sabes de fútbol? Y Mallorca. Luego, espérame tantito. Y me sorprendió mucho ver. Fútbol español. En las gradas, la gente está sentada. Sale un jugador del equipo contrario y le aplauden por el esfuerzo que hizo. Más tranquilo el asunto, ¿no? No como aquí que al final del juego se agarran. En todas las ligas se cuecen habas, güey. Y sí ha pasado situaciones ahí de violencia en también Europa. También en España. Güey, sí. Son más pesados. Pero esto que pasó en Seúl, pues era porque realmente veían que un equipo como Tigres, pues el campeón más reciente y lo que tú quieras, pero sabían que iba chato de delantera. Y como quiera te hace dos pepinos, pues yo creo que sí cala, ¿no? Exactamente. Pero bueno, aquí dice Raúl Maldonado, dice Larry Cañón, dice arriba las Chivas. Raúl Maldonado dice Simón, arriba las Chivas. Son la reata. Bueno, esa es la actitud, mi Rulas, por eso me quedes bien. Carlos Chávez dice ¿qué puede, señores? Arriba Santos Laguna. Órale. Y Santos Laguna, güey, también. Güey, anda equipo, también bien pesado el Santos. Arriba Toros Neza, y ese es el Arcañón. El Toros Neza, güey. Fíjate que tengo una camiseta, güey, de antes de que le iba yo ahí al Toros Neza, al Toros de Neza, firmada por Antonio Mohamed. El técnico de los Cholos. El técnico de los Cholos, güey. Igual y en el próximo podcast me voy a traer la camiseta esa, güey. Que por cierto la tiene mi hermano, y no se lo hace, se adjudica a mi iPod y lo de la mar, pues no puede ser. Entonces, saludos para el Doc. Pero no, es que buen equipo, güey. Era. Sí, o sea, no, y ahorita digo, pues no trae ninguna figurita ni nada, güey. Pues ya no es, pues estás. Es Toros Neza, güey, nada más, güey. O sea, sigue siendo Toros Neza, güey. El uniforme está, pues, chidito, güey, pero pues no figura tanto, güey. Pero bueno, yo creo que va mejor que los Pumas, güey. Ahorita, quién sabe. Edgar Ávila dice, chingón, güey, primera vez que los veo en vivo, saludos de Chilpancingo. Ah, saludos. En Guerrero, ¿eh? Chilpancingo, Guerrero. ¿Cómo le habrá ido con el temblor? Cuando pase el temblor. Oiga, la canción de moda la semana pasada en el DF. Saludo para todos los nuestros paisanos. Ay, los que están allá. No, para toda la gente del DF y todos los que sufrieron este temblor, que estuvo pesadito. Uh-huh. Gracias a Dios no pasó nada y bueno, saludo a todos ellos. Amigos y familiares, ¿qué es? Amigos y familiares, porque sí, yo tengo familia ya por el Estadio Azul. Dice, a ver, espérame, ¿por qué están poniendo aquí? ¿De qué están hablando? A ver, no. Oye, traigo aquí unas cinco frases bien mamilas. Bueno, Hugo Falcón dice que no hablemos de fútbol. Es de super hueva, dice. Bueno, vamos a hablar de la NBA. Fíjate que. O del HBO. Kobe Bryant, güey. Kobe Bryant está ahorita, güey, haciendo como tipo el Jordan, güey, en aquellos años, güey. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, cambiemos a fútbol americano. Fútbol americano, güey. Este Manning, güey, pasó a los Broncos de Denver, güey. Pudiendo haber estado tranquilamente en los Vaqueros de Dallas, güey, pero con toda su madre que hubiera quedado. Saludos al perro, güey, que ya está saludos chingando. Al perro Bermúdez, que cambió de Televisa a TV Azteca. Fabián de Gutiérrez dice, solo te falta el bigotiti, Putiné. El bigotiti. Raúl Maldonado, un tema más. ¿Qué opinan de la mamá de Big Brother, El Reencuentro? De la mamá, pues mira, en lugar de estar viendo parodiando, güey, pues yo creo que estar viendo ahí unos culitos ahí en Big Brother, güey. Fíjate que la primera generación de Big Brother, como era novedad también y todo, todos andábamos de cierta forma viendo a ver cómo se les veían los calzones a las chavas y cómo se veían los así las pancitas así de los chavos, güey. Puro panzón, güey. Un saludo para el Pato Zambrano, buen cuate, güey. Sí, güey, Pato Zambrano, está toda madre, güey. Pero ahora, pues, a falta de... Ya sabemos que la televisión mexicana carece de talento, de creatividad para hacer buenos programas. Pues tienen que sacar a Big Brother, güey. O más bien, no dan chance, ¿no? Porque talento puede haberlo, pero la oportunidad que la den... Sí, para pero que no hace nada. No hace nada. Y creo que se conmemoran, ¿qué? 10 años o 20 años. ¿Y cuánto era de Big Brother? 10 años. Se me hace que 10 años. 10 años y por eso sacaron la onda esta de... Y yo lo vi este fin de semana que tuvimos libretas porque... A causas de fuerza mayor. Y tuve ahí un poco la oportunidad de ver lo de Big Brother. Y sí, te recuerdas algunas cosas que había salido de Big Brother. Y pues, te la pasas ahí más o menos. Como cuando salió la Chiva, güey. ¿Te acuerdas? La Chiva irá bien. Ah, la Chiva, güey. Ay, Chivita. Y lo que apareció en... En la revista, en la de H Extremo, güey. Oh, de libre, qué cosa tan formidable. Galilea Montijo. No, estaba bañando, Galilea. Ah, bueno, pero eso no fue en ese Big Brother. Ah, güey, yo nada más estoy recordando, güey. O sea, ya, ya, ya el ejemplar 24 de H. Cuando salió Carmona, güey. ¡Oh, chico! ¡Papá! Regio acá. Larry dice, hablen del Mundial de Ajedrez. Déjame decirte, el Mundial de Ajedrez ahora se va a celebrar. Nah. Bueno, el caballo negro cambió al equipo del caballo blanco. Nah. Oye, y este domingo en la televisión mexicana, pues con esto de la visita de su santidad del Papa Benedicto 16. Bien adicto. Sale el Papa Benedicto y pues hacen toda la cobertura en domingo, ¿no? Ya sabes. Y pues no se alarga todo. Yo estaba esperando ver la jugada, ¿no? El dominguito, ya en la noche, para ver los dos pepinos de los... Otra vez. De los Tigres con los Pumas. Y toda la jornada. Oye, pues no sé, empieza la jugada como hasta las 12:30, güey, de la noche, güey. Y como quiera lo viste, güey. Como quiera me lo reventé, sí, pues claro. Pero se había retrasado por la transmisión de lo del Papa. Y los de parodiando, yo decía, chinga, que no se va a acabar esta madre, güey. No se acababa, ya ganó un güey que hace como Luis Miguel. Es que era la final, ¿no? Fue sí, la final. Era la final, güey, me la tuve que chutar. Ah, estabas engendado porque... El vato que le hace a Luis Miguel le hace bien. Pero pues, ¿para qué ves esos canales, güey? Tienes 800,000 canales en el cable. Estaba viendo a ver qué decían, güey, de la jugada. No, hijo. Y estaba engentado, hombre. Ganó Luis Miguel. ¿Cómo dice México? Y brinqué de alegría. Me lo tuve que rentar. Ahora sí que. A fuerza. Carlos Chávez dice: está como la mamá de multimedia de mitad y mitad con el hijo del ninja. Inga. Qué cosa tan espantosa. Cambiemos de tema. No hablemos de las cosas que pasan aquí en esta bendita ciudad. Y las televisoras que tenemos aquí en esta ciudad de Monterrey, ¿verdad? Porque ya... Sí, no. Está más que platicado que están del pepino. Salvo el programa de Chicharrón con Pelos. Salvo. Salvo. Ana Sierra dice, hola, soy producer Putiné y Verdolaga, ya los extrañaba. Hola, igualmente. Ana Sierra, Salvador Meléndez, reportándome por primera vez, soy producer, saludos a todos. Salvador Meléndez de Morelia. De Morelia. Allá de donde son los Errejón. Dices, no, sí, güey. Donde son los Errejón, sí, claro. No todos hablan así, ¿o? Y todos hablan así, ¿qué tal? ¿Cómo saben? Bueno, sí, muy bien. Soy Salvador Meléndez. De Morelia, los antes del Morelia. Larry dice, ¿ya escucharon el podcast de Unismo Unice Porto? Sí. Ya. Oye, fíjate. Sí. Oye, felicidades. Felicidades, güey. Sí. Publicó su... ¿Liga? O su liga del podcast. Todavía creo que no se lo autoriza en iTunes. Pues que le vaya bien, ¿no? Pues será por las malas palabras que están por minuto. Es que hay censura, pero... Oye, no. ¿Y ya les habrá llegado el permiso de iTunes? Pues quién sabe. A ver si ahorita se reporta. ¿Se porta? ¿Se reportan? ¿Se reporta? Mira, se porto. Y Eunice, un saludo para ellos que son fasardos así oficiales. Yo y mi querido Verdolaga y un servidor estábamos trabajando y... Ahí pusimos un poquito el podcast y... ¡Ay, güey! Que regrese Platanito mejor. Es que sí, Sí, dice muchas maldiciones, ¿verdad? Yo me asusté. O sea, dicen más que yo. No, fácil. Tú eres... Estoy en pañales. Sí, eres ternurita, sí. En las groserías. ¿Tú eres ternurita? Cabrón. Sí, no. Tú no eres... No, güey, por favor. Nada. No. ¿Quieres maldiciones, güey? Escucha el podcast del podcast. No, un saludo para ellos. Esperemos que le vaya muy bien. Ahí vamos. Ahora era el primero, están empezando. No creo que le quite las maldiciones al segundo, güey. Sí. Pero bueno, hay temas de actualidad y de lo que quieran escuchar. Muy bien. Qué bueno, güey. Y por cierto, fíjate, les mandé pedir que para cuando las playeras y las calcas y. Digo, yo no recuerdo haber sacado una excusa de cuando íbamos a sacar las calcas y las camisetas. De que, no, pues es que no tenemos ni pa'l pan, ni pa' las cheves, y que la mar, que la chingada. Muy apenas estoy sacando pa'l chivo y la chingada. Y estos acá, no, mi putine, acá yo, fíjate que le estamos batallando, pues comiendo frijoles y la mar. Pues que, güey, pues si comen torta con tamal, hombre. Y transmitiendo, grabando del iPad y del iPhone. Wey. O sea, güey, ¿cómo, güey? Y luego me dice que no pueden transmitir. No, güey. Se la bañan, güey. Oye, espérame, Raúl Maldonado nos escribe ahí en Facebook que le mandemos la liga del video del ¿cómo se llama? Del V-neck. Ah, del V-neck. Y luego él sube una foto de un compañero ahí del trabajo. Bien sensacional el vato, güey. Super V-neck. Qué buena foto. El que le puse difícil de sacar del closet, güey. Oye, güey. No todos los V-neck son V's. Son pipiluyos. Sí, pero, digo, con este video, digo... Estuvo bueno, a lo mejor era un suétercito y traía unos 3 botones abajo. No. Se le veían los 3 pelos, así que... Pero de los pelos que le iban a salir, güey. Del chicharrón con pelos, así 3 pelos del chicharrón. Qué sensacional, güey, el vato. Y es un valedor. Un valedor, ¿verdad? Salvador Luevano Hoffman dice, acabo de llegar de la chamba, saludos canijos, se les extrañaban. Pues, saludos. Claro, sí, saludos. Al Reyes, dámelo, güey, regálamelo, güey. Tú ni lo escuches, güey. ¿Ya tienen calcas? Dice Raúl Maldonado. ¿Tenemos calcas? Sí, tenemos calcas. No, nosotros no andamos mendigando. Te va a regañarse por tu, ya no te voy a escuchar. verdolaga@chicharroncompelos.tv. Mándenme su dirección completa porque luego les falta que el código postal o el número de la casa para mandarles las calcas. Si no se saben el número postal, sálganse a la calle, vean ahí donde chingados está. En la esquina. En la esquina donde está el letrero de su calle, güey. Ahí en un apartadito bajito a su lado derecho dice el código postal. Ahí. Así es. ¿Ah? Es muy correcto. Oye, traigo unas reglas de etiqueta que son por Gaby Vargas. Esta famosa... mujer que ha estado haciendo libros de etiqueta, hizo uno con Jordi Rosado, creo que también ahí. ¿Esta? A ver, pues. Bueno, el primero de ellos. ¿Qué pues? Son reglas de etiqueta. Los accesorios y la ropa no tienen que ser de marca para que sean de buen gusto. Aquí podemos recordar esta moda de las camisas de seda Versace. Ay, qué... Hijo de suma, qué feas, qué horrible. Qué feas. Pero bueno, su caras, momento. Caras de a madre. Sí, Luis Miguel traía una, güey, se le veía toisísima madre. Fíjate que él no agarraba tan feas. Ahí tenía dos o tres que dices, güey. Pero tenía, hey, pero luego tenía una doradita así que dice, pues, con negro. Pues sí, pero pues salías en un conciertito con esa, güey. Era la crema, güey. Oh, sí. No, y además, o sea, eso sí era Versace, güey. Sí. O sea, uno compraba de seda ahí en Walmart, ¿no? Y más o menos, y pues ya no se veía tan padre. Y te la traías aquí y luego la metían a lavar y la planchaban. Ay, sí, me flujo una pinche. Una vez cosa, me plancharon una de esas, güey. No puede ser. Traía aquí la marca de la plancha, güey. Oster, así de. Y luego se la encogió y le quedó como la chiquitibón. La metieron en la secadora. Se hizo como tela de paraguas, güey. Qué horrible. En fin. Aquí a lo mejor me meto en camisas de 11 varas, pero el piercing y tatuajes no son elegantes. No, yo también difiero de sí, eso. Sí, No se me hace. Digo, y vaya que yo me puse un piercing en el clítoris. Ay, en el niés. En el niés. No, yo sí traje piercing en el oído. Ajá. Y en el izquierdo para parecer gay. El derecho es de machín. No, en el lado derecho, güey. Pero no. En el momento sí fue así como que. Una locura. Agradable, güey. Y andaba de loca. De loco. Pero y me sentía así como que era el rebelde sin causa. ¿Qué onda, loco? Vea cuando se me atoró la colcha, güey, en el arete, güey. Ya no fue igual, ya nada fue igual, güey. Entonces, no, ahí sí difiero. Y en los tatuajes, güey. Hay algunos que sí se me hacen bonitos y sí, que, pues, sí, que pueden sí, así sí. Hacerse así como que medio sepsis. Medio sepsis o que pasas ahí desde, ¿qué ha habido? Pero, y luego con eso de que salen de que luego te da hepatitis y luego que no puedes donar sangre, güey, pendejadas así, güey. Entonces, pues no. Sí, no. Yo estoy con el puchi. Bueno, las cejas sí me la tatué. Y el labio. El labio leporino. Qué feo. No, güey. No, te burles, güey. Fíjate que esta no me gustó. ¿Escote o minifalda? Nunca las dos. Las dos. Como... Bueno, es que si eres espectador, sí. O sea, se agradece, pero. No es correcto, o una o la otra. Sí. Depende del escote y depende de la falda. Si la llevas acá de acompañante, no es muy agradable. No, y sobre todo, por si llevas las dos, pues ya parece que la levantaste ahí de la sola raza. Y luego te levantan a ti. Sí, güey. A ver. ¿Por qué la anda enseñando? Jamás usar palillos o mondadientes en la mesa. O sea, que terminas de comer. Y ya empiezas acá a escarbar, ¿no? A sacar petróleo. ¿Ya ves? Es lo que te digo. No, sí, güey. ¿Cómo se los quitas al Raúl? Se pone como con un popote, güey, aquí, güey. Entre los dientes, güey. Se pone un popote, güey. ¿Cómo chingados le quitas a esa madre ese güey? No. Esa maña. ¿Cómo se la quitas al Ike? Oh, hijo. Uñas largas, terrible. Y con adornos, menos. Eso no es elegante. No. Eso... Sí, pues ya ves que hay unos que están muy garigoleadas. Yo me pregunto. ¿Te acuerdas, güey, que traía las uñas largas, güey? La de las manos y la de los pies. Wey, una cosa feísima. Oye, nada más una pausa. Larry Cañonga dice que se le puede mandar unas calcas porque se las quedó Larry Capucha. Sí, claro que sí. Que ya no tiene y que... Dice, las llevaba en mi mochila la vez que le sucedió todo lo que le sucedió y... Fue un embargo. Y las dejó en su casa y pensó que pronto la recuperaría y ya no recuperó ni las calcas ni a la muchacha. Entonces que le embargaron todo. No, pues te mandamos unas... Sí, claro que sí, mi estimado Larry. Hugo Falcón dice, bueno, las uñas largas para que me rasquen los huevos. Oye, como mi urca, yo me pregunto, ¿cómo se limpiará el cuchiflies? Sí, las has visto, ¿no? La uña larga que trae. Ahí saludos al perro. El perro también tiene las uñas largas. Mira cómo traigo la espalda. Ahorita que te pescó, tiene una desconocida. Fíjate esta, para cuando estás acá de novio, los besos apasionados en privado, nunca en público. Acá de que le pasas le tocas con la lengua la campanita. No, hombre. O ya te despegas y se queda así la hebrita así de saliva, güey, de labio a labio. Y ya, a ver, chúpale tú, y pongo tú. Y... bueno, los dos al mismo tiempo. Y te pegas otra vez. Hombre, qué chula. Organizar una reunión en casa y pedir a la gente que traiga comida o bebida, no. O sea, de traje. Sí. Bueno, pero a lo mejor ahorita es muy común, güey, ese pedo de que, oye, bueno, a lo mejor no tanto que lo pidas de, oye, voy a hacer una, no sé, una carnita asada, güey, te traes las chéves, o la, no, o sea, voy a hacer una carnita asada, ya más o menos planeas más o menos a cuánta gente conoces, le vas a decir, güey, y ya sabes quién te puede decir, güey, pues, ¿qué me llevo? Ahí. Ah, bueno, pues ya te estás abriendo. Pero yo creo, güey, eso no es elegante, pero elegante sería que a la persona que invitaras o a las personas que invitaran llegaran con algo ahí de, como dices con tú. Con una o ofrenda. Sea, sí, oye, un cartoncito, un seisito, como un vinito. Como el Steve Perry que llega con dos cheves y se lleva 10. Se toma 10 y llega con dos, una abierta. No mames. Saludos al Steve. Saludos al Steve, el Steve cambió de Batimóvil. Ay, antes te habla. Sí, antes y ahora no me habla, menos me habla el otro. Pero bueno. El celular no se pone sobre la mesa durante la comida. Mira, es que te puedes estar ahí chateando. Dices, oye, te estás sentando ahora, si a comer. Si quieres quemar los cables del HD, güey, no hay pedo, güey. Ah, la chingada. No, hombre, es que estoy acá, güey. Y ese sí se quemó, güey. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. Hijo del Pidio Muñoz. Hombre, bueno. El pollo se come con la mano, pero sin perder el estilo. ¿Sí? O sea, de dedito levantado. Sí, ¿sabes que el dedito levantado es bien naco también, güey? Pero pues si lo como, te comes el taco. No. Tiene que ser así. Así agarras el taco. Sí, y por ejemplo, como la taza. Cuando la gente que agarra la taza así, también es de naco. Sí, te están haciendo una Britney señal. Exactamente. La copa también así. No, la copa se agarra así, güey. O de así de... O así. O así. Ole, ¿eh? Para la gente que nos ve en live stream, así o así. Pero no se agarra así el pollo. No, agárralo bien, machín. Te amo. Ay, güey, ya me antojó. No. Quiero unas patitas de pollo. Oye, pero nada más eran 5, güey. No, no, ya voy a acabar. Espérame. Es de mal gusto invadir el plato ajeno. Ay, a ver, déjame ver qué sabe. Ah, y sí, que te metan el tenedor ahí. No, no, que no te metan nada, güey. No, y menos el tenedor, güey, pues, nada. No, pero sí, eso sí me ha sucedido. Sí, te enoja. Cuando es así en familiar. No. No hay pedo. Pero sí de que vas a comer acá con un camarada, güey, o algo de que. Güey, vamos a pedir esto, ese pedo, güey, ¿quieres? No, yo voy a pedir aquí nada más una coca. Y ya, llega la comida. Ya, viene la comida y bueno, nada más me trae un plato extra. Ah, hombre, ya valió más. Y que te agarran así una papita, güey, y la chinga. Ah, no, hombre, no más. Qué mal pedo. Sí, no me gusta, güey. Entonces, eso no es de etiqueta, güey. No. Y ya por último. Y menos en McDonald's. No, menos. No, las papas del McDonald's que te las quiten, güey. Güey, estás viendo que te sirven bien poquitas, güey. No, a cuenta gotas. A cuenta gotas te las sirven y bien saladas, güey. No, güey. Y luego ya, si vas a comer, no se dice buen provecho. Eso es de como de fonda. Oye, sí, güey. Sí, buen provecho. Sí, o sea, ya te llega todo y luego, bueno, pues provechito. Ajá. Ya te dejas caer, güey. Pero sí he escuchado últimamente el de, no, ya no se dice buen provecho. Y luego, ¿cómo se dice? Entonces, dale, para adentro. ¿Entramos o qué? A darle, que es mole de olla. ¿No la comemos o qué? Ay, qué la chica. Miguel Aguilar dice, ¿dónde puedo encontrar esas reglas de etiqueta para mandárselas a mi novia que le encanta comerse mi comida? ¿Dónde las puedo encontrar? Son de Gaby Vargas, a mí me mandaron un correo. ¿Quién, Gaby Vargas? No, me mandaron un correo y eran como 78, una cosa así, y agarré las mejorcitas. Te la mandó Gaby Vergaras. Hugo Falcón dice, lo que sí no se vale es el güey que es un pinche pediche, dice. A ver, pasa un cigarro, no. Carlos Chávez dice, es que el pedo de usar dos dedos es que la tienes que tomar como bola de boliche. Así. Después terminas como Larry en Strike. Salvador Meléndez dice, ser producer depende de la bebida, si es vino Si es tinto blanco o rosado, se agarra del tallo. Del tallo, sí. Para no calentar la copa, me imagino. Y si es de otra cosa, pues sí agárralo. Y si es de otra cosa, sí agárralo del tallo. Así es. O sea, depende. Si ya nos metemos a que si el vino es no sé qué, y que si la copa es de champagne, y que si el, depende del tipo de la copa y todo eso, depende de cómo lo agarras, ¿no? Pero en general lo que decimos es que no se tiene que levantar el meñique. Sí, o sea, no levante los dedos. O sea, nada más hacerle así y ¡ah, salud! Se ve del now. Sí, no. Y aparte es sensacional. Sí, exacto. Sí, el pollo se come, agarras una pierna por un lado y la otra pierna por el otro lado y papas. Sí. Y el vino tallo. El vino del tallo. Es como cuando lo que te dije el otro día, si compro pollo, te separo las piernitas. Es cuando estás jugando. Si vas a comprar pollo, me separan las piernas. No, te las separo. Entonces, exactamente, y se regresa, güey. Es que regularmente sí se dice, güey, nada más que tú se lo acomodaste el verdolaga, güey. ¡Epa! Estábamos hablando de la novia, Mr. Producer. De la novia. ¿De la novia de quién? De Larry. De Larry, que es que traen un rollo ahí en el chat de la con la novia, de la ex de Larry. Larry. Que era Larry... ¿Larrigaste? ¿Qué? ¿Larrigaste? ¿Larrigaste? La neta, yo agarro un vaso con la mano completa, me chingo una chela y para comer una cuchara y un tenedor. ¿Qué naco soy? Sí. ¿No? Sí, no, si te sientes... Sí, eres naco. No, y, agarra, y así como agarra la pierna del pollo, así agarra la cuchara también. Sí, como los pinches siete nanitos, güey. I hope. Acá, ah, pues agárrenle como quieran, nada más digo, si van a un casino, o si van a una fiesta muy elegante, pues ahí nomás se sordean y no van y ya. ¿Y luego qué haces, güey, con las reglas de Ticata? ¿Ticata? ¿Las reglas de Ticata? La Ticata, saludos a Ticata. Ticata está en acá, allá en Far Texas. De etiqueta, güey. Que te ponen como chorrocientos mil cubiertos, güey. Ahí. Y lo agarras así, güey, el digo, si sabe uno que está ahí enseguida de ti, güey, agarras el tenedor y te hace la cara y... El otro. Chingada madre, y agarras el... No, ese es el postre. Si traen la sopa y agarras el de enfrente, ¿no? Sí, güey. No, güey. Y luego, bueno, agarra este. Lo, no, ese es el vato enseguida. Madre, güey, pues ¿cuántos pinches cubiertos son? Como 12, güey. Uno es de ensalada y el otro tenedor es para la... Y el otro traen un cuchillo para la mantequilla. Y que la carne y que la chingada, o sea... Pues ¿cómo? Y luego si es pollo, te cambian el cuchillo. Ah, chingas, pues no ma. Se supone que el pollo no se debe de comer, o sea, agarrar con la mano y comérselo. Uh-huh. Sino tienes que agarrarlo, deshebrarlo, o sea, cortarlo así con cuchillo y así. Del tallo. Y luego ya te lo comes. Ya lo comes todo. Te lo comes. Y luego el pollo. Raúl Maldonado dice, hablen de cine, ¿ya vieron el juego del hambre? Oye, el juego del hambre. Fíjate que yo no he visto nada de eso, güey. Lo que sí estoy viendo ahorita es la de un señor con pocas pulgas. La película que estoy viendo. Sí, qué mala película. Pero malísima, güey. Los juegos del hambre, fíjate que yo tuve la idea de llevar a la familia. Porque me habían dicho pues, que era PG-13, o sea, para adolescentes y adultos. Dije, bueno, adolescentes, ¿verdad? Yo creo que si llevas a los huercos de 7 años y de 10, pues no pasa nada. Sí. Oye, está violentona la película. Está basada en un libro que precisamente yo iba a hablar de esa película porque pues, es el único que tengo. El único tema más que tengo. Los Juegos del Hambre es de... sale Jennifer Lawrence, que es la actriz principal. Josh Hutcherson. Y Liam Hemsworth, director Gary Ross. Está buena la película, yo la recomiendo, está basada en un libro, creo que es una trilogía tipo, digo, no tipo Harry Potter, ¿no? Me refiero a que está basada en un libro y una trilogía que ha sido muy bien recibida en literatura. Uh-huh. Y la película está buena, recomendable, si eres de los que te gusta las aventuras, la acción. Está basada en un futuro donde hubo muchos conflictos en el planeta y todo este rollo, y ahora resulta que tienen que hacer un juego. Es una tradición de hacer un juego escogen ahí de varias colonias que hay en ese país, obviamente se refieren, nunca dicen, pero se refieren a Estados Unidos. Hay unas colonias en Estados Unidos, desde cada colonia agarran a dos chavos, uh-huh, y ellos tienen que participar en un juego, y la idea es que el que sobreviva, o sea, el que quede vivo al final del juego, es el que al que le van a dar al final más comida y más todo, uh-huh, para su colonia, ¿no? Uh-huh. Colonia, llamémosle estado, ciudad, lo que sea. Entonces tienen que pelear por ganar ese juego, o sea, y pelean a muerte los chavos. Uh-huh. Pero está buena la película. Está buena. Se la recomiendo, buena. ¿Con guantes o sin guantes? Pelean, pero no es pelea así de lucha libre, nada. O sea, los avientan en un monte y órale, güey. De piedad, el monte de piedad. Al monte de piedad y a darse con todo. A darse con todo. El que agarre más, que esté empeñado, ese es. Yo vi, fíjate, del 2000. Yo vi. Juegan los Rayados, güey. Es cierto. Yo vi, fíjate, es una película del 2006 que sale Paul Walker, que salió en la de Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious. Este güerito chiquito papá. De ojo verde. Se llama Running Scared. La prueba del crimen o el día del crimen, una cosa así. Venían esos dos títulos en español. Está buena. Está buena de acción. No termina nunca la acción. Y de pistoleros y mafias. Está buena. Adiós. La vi acá en el XHGC. HBO. No, en el Golden o en uno de esos. XHGC HD. En HD, pero en la XHGC. Con antena. Y el director, el guion y director es de Wayne Kramer. Wayne Kramer. No, ese es Hammer. Hammer. ¿Pero cómo se llama la película entonces? Running Scared. ¿Pero Running, en español? La prueba del crimen. Así le, es que ya ves que los de XHGC le ponen. Le ponen nombre como se les antoje. ¿Cómo andas en este día? Ponle así. Sí, o sea, en lugar de Volver al Futuro es De Regreso para Atrás. De regreso, de vuelta para atrás. Pero bueno, pues en HD, güey, en esos, pues sí, se debe ver con madre. Wey. Raúl Maldonado dice: Banda, un gustazo verlos. ¿A quién este negro se les va? ¿Hasta dónde? Los terminaré de oír y ver mañana. Saludos a todos y ya no se la bañen tanto. Saludos, güey. Si no vayamos, nada más con Seporto y Unis, nomás. Son los únicos. De ahí afuera, todos bienvenidos. Nada más estamos hablando de reglas de Ticata. De Ticata, güey. No, reglas de Ticata, güey. Está con madre, wey. Vamos a ponerle un hashtag. Las reglas de Ticata. Las reglas de Ticata, güey. Muy bien. ¿Qué Oye, más? La lechuga no es saludable. Salúdala y verás que no te regresa el saludo. Tiernuritas verdolagas. Ingas. Las palabras mágicas de un forense son: abra cadáver. Y le decían la dieta porque nadie la seguía. Es un parado. El mercado laboral debe ser flexible para que nos la puedan meter doblada. Ay, mira, y a este le decían la CFE: si no le pagabas, te la cortaba. Ay, qué buena. Y si alguien desde Argentina nos escucha, el tango lo inventaron para mantener 5 minutos callados a 2 argentinos. No entendí más que ni madre. Es que hablan mucho y de ellos mismos. Ah, de mi mismi. De mi mismi. Que hablan de mi mismi. Creo que ya llegó tu suegra, aquella que me debía un abrazo. Ah, sí, ¿verdad? No, sí me lo dio. No, sí te lo dio. Sí me lo dio, güey. Te dijo que te quería mucho, güey. Me dijo que quería un chico. A toda madre, güey. Oye. Suegras como esas, güey. No te las encuentras en la esquina. Solo para mi suegra, que qué bárbara. Sí, qué bueno. Oye, pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, pues sale a la venta la iPad 3, güey. Oye, güey. No fue ni iPad 3, ni iPad HD. Ni iPad ya, nada. Ni iPad ya. Fue solo la nueva iPad. Nada. Así de Bill Parcells. Así nada más. ¿Ya lo viste? ¿Te la gustó? La vi allá en el gabachón, güey. Pero ¿fuiste a Best Buy o algo así? ¿O? No, la vi ahí que la traía un cara de perro. Pues se ve, está buena. Está buena. Está buena con eso, con ese retina display. Está buena, güey. Suma. Ahora, yo tengo una pregunta, güey. Pregúntale, Toño. Mira, Toño. El equipo de Tigre, Toño. Ah, okay. ¿Qué pasa si yo que la compré en diciembre, güey? No puedo hablar con alguien del Apple, güey, y decirle, oye, güey, cámbiamela, güey. No, claro, se vale, no se vale eso. Claro que se puede. Ah, sí. Sí, por una módica cantidad de $700. Ah. Pues es que, o de sea, hecho, decirle, fíjate, güey, te la regreso, güey, y te pago la diferencia. No, güey, pues cómo, sí. Me va a decir, pues sí, güey, paga 8 bolas. Pero, sí, 8,000 bolas es lo que cuesta la diferencia. Mira. Estaré con madre así, güey. Fíjate, me sucedió una. Les voy a contar una anécdota. ¿Triste o? No, con un final feliz. ¿Una anaconda? Pero fíjate. Aquí a la señora de la casa. Uh-huh. A la señora de un. ¡Ay, chiquito! ¡Ah, no! ¡Claro, la señora. Me avioné, me avioné. Chócala, güey. Ah, no. No, no, no. Bueno, chiquito la suegra. No. Le sucedió. Ya, vamos a cortar este tema. Okay. Este. Síguele, amigo. Se le cayó el iPad. Danos un minuto. Ok, ya, les voy a platicar algo super padre. Tú, y en el otro estudio está con madre porque la mesa es más grande, güey. Pero aquí lo tenía de cerquita. No, vamos a soltar un chingado este güey aquí, güey. Ya. Total, se le cae el iPad. En la alfombra, en el piso. En el vil piso, güey. Pinga, zapilinga. Oye, dice que te la mamaste, dice. La que... No, la verdad, sí, güey. Solo voy a decir a la chiquita mamá de aquí para ver. Sí, sí me la. No, sí, sí me la alcancé un poquito, güey. Qué fácil, güey, man. Es más, ahorita me. Arrepiento. Total. Se le cayó. Ya todo lo que nos platiquen, güey, es madre, güey. Ya lo voy a platicar, mi anécdota, güey. Tú saca tu tema, güey. No hay problema, güey. Aquí nosotros te seguimos. Fíjate, güey. Después de que le hice chiquita mamá a mi chiquita mamá, güey. Viene filoso. Me brinca el suelo. Pero ¿sabes qué? Sí es chiquita mamá, güey. Por eso, ¿eh? Aguante vara. Aguante vara. Bueno, Juan Ramón. Baño. Juan Ramón Bañuelos dice, primera vez que los veo en vivo, aunque sea ya el final, pero ahorita que se pueda veo desde el principio. No, hombre, no es el final, no vamos a la mitad, compadre. Jesús García dice, ya sabemos quién sale del grupo. ¿Quién es la siguiente víctima? ¿Por qué crees que salió el grupo? Fuertes declaraciones. Bueno, ya cuéntanos, a ver, ¿qué pasó? Dice Hugo Falcón, ya dijiste que se cayó como 5 veces, güey. Ya lo puse nervioso. Pues total se cayó. Ah, ya está llorando estoy, güey. Resulta que se que, cayó. Que se cayó. Que se cayó el iPad. Y la pantalla empezó a fallar toda, güey. Empieza a fallar. Y dijimos, no, pues ya valió. O sea, obviamente ya por un golpe, pues ya no te la cambian. Porque se cayó. Porque se cayó. O sea, ya no dijo nada. Se cayó. Y total. Se cayó. Lo bueno es que no llevaba, que no había tenido golpe evidente en la carcasa o así, porque tenía un protector. De la caída. El de la caída que se cayó. La llevamos a Apple, a la Mac Store, y nos hicieron válida la garantía. Pero la señora aquí de la chiquita mamá, de una servilleta, pensó que a lo mejor le podían dar un iPad 3, güey. No, pues cómo, ¿verdad? Pues no. O sea, así no se vale, ¿verdad? A lo que decías tú, pues tú quieres ir a cambiarla y que te la tome la cuenta y todo, pues ¿cómo? Digo, yo porque la cuestión de que, digo, si la chiquita mamá lo hizo. Yo porque no, porque yo no. No, que dices, oye, güey, tengo 4 meses apenas de que la compré, güey, y me sacas estas pendejadas que ahorita, güey. Mucho gusto. Mucho gusto, Eduardo Ibarra, güey. O sea... Cámbiamela, güey. Regálamela, güey. Regálamela, güey. Digo, o sea, no, ni. Pero tú viste. ¿La viste jalando? ¿A quién? ¿A quién? Sí, güey. Ya ahorita tengo que preguntar. Sí, por favor. Tengo que preguntar todo. ¿Viste el iPad funcionando? Ahora que tuviste la oportunidad de verla. Pues lo estaba viendo ahí de riojo. O sea, y sí se veía que el batito lo estaba moviendo machín, güey. O sea, y de esos güeyes que se veían así tipo Sheldon. Esos que le mueven a todo el pedo. Y pues no le vi mucho, güey, pero güey, ahí nada más con la retina display, güey, tenías, güey. Porque se veía muy a toda madre, güey, que fue lo que más vi, güey. Pero pues es más liviano, güey. No, no es pesada. ¿Tiene no, digo, la chiquita. No, ay, otra vez, Marito. Ya fue mucho. Tú por andarlo solapando de mi chiquita mamá. Vamos, fueron los dos. Dice, bueno, pero me llevo mi chévere. Dice Hugo Falcón, esos pinches cigarros están bien pinches largos, ¿de qué son? Oh, no te puedo decir, güey. No te puedo decir, pero de aquellos que dan risa no son. No son. Son Menson. Están muy caros. Son Menson dorados, hijo. Menson dorados lights. Menson dorados lights. Fíjate que yo tuve la oportunidad de verlo ahí en la Max Store. Ya la nueva. A tu chiquita mamá cuando la fue a entregar la madre. No, chiquita mamá. Ay, la viste. No, mira, eso está bien chiquito. Ah, ¿cómo está? A la mía. ¿Qué te dijeron? Tú estabas ahí, cabrón, también. Y fíjate que, ay, dice Juan Ramón, yo vi el iPad ayer en una Mac Store y la verdad no me pareció tan chida. Mejor me espero al otro año y me compro la 4. Es que es lo que te iba yo a comentar, ¿verdad? Yo te iba a comentar. ¿Se iban a salir con esas jaladas? Fíjate que, no. Definitivamente tiene muy buena tecnología. La pantalla se ve, como dices tú, se ve súper espectacular, güey. O sea, la Retina Display sí le da otra calidad, otros colores, se ve súper bien y todo. Trae muy buena tecnología. Trae un nuevo procesador, trae parte del núcleo de ese procesador, está dedicado al video. O sea, está muy bien. Pero. El iPad está muy bien. Sin embargo. Es lo que pasó, por ejemplo, con el iPhone 4. Si tú tenías un iPhone 3G y cambiabas al 4, pues estaba bien, ¿verdad? Pero si cuando sale el 4S tienes un 4, pues dices tú, sí tiene sus diferencias, pero así que qué bárbaro, me la estoy pelando por cambiarlo. Pues no, digo, evidentemente es la misma carcasa, salvo que esté más rápido el procesador, salvo que esté mejor la velocidad y hasta ahí. Entonces, si tú tienes un iPad 2 y quieres cambiar al iPad 3, para llamarlo de alguna forma, pues el brinco no es tan impresionante. O sea, la pantalla no es la suficiente razón como para hacer un cambio de tu iPad 2. Ajá, salvo a lo mejor los 5 megapíxeles en la cámara, güey. Salvo que te grabe en HD en video y esas cositas que dices tú, bueno, tengo la lana, a mí me vale gorro, yo quiero la más nueva. Pues adelante. Porque ya te graban, pero en Full HD. En Full HD. Y esta 2 te graba nada más en HD. Te graba en HD, sí. Lo puedes reproducir en una Full HD, güey. Sí, pero sí, no se ve, pero no se ve sí. Igual, güey. Sí. A que te grabe en una Full HD, güey. Lo más impresionante no es la calidad de video. Porque al final de cuentas, el iPad no la vas a traer para estar grabando video por todos lados. O no. Ni estar tomando fotos por todos lados. O sea, el iPad no es para eso esencialmente. La mayor virtud de la nueva iPad, pues es la pantalla. Y la mayor velocidad, y ahora puedes desplegar gráficos aprovechando la pantalla de Retina, pasa más machín. O sea, los jueguitos se ven mejores, corren más rápido, se ven mejor y todo. Pero hasta ahí. Entonces, pero si tienes un iPad 2, es lo suficientemente buena como para pensar en cambiarla al iPad 3. O sea, pero por ejemplo, si tienes un iPad 1 o es la primera vez que te vas a hacer de un iPad, pues definitivamente es el momento para comprártela, güey. Acaba de salir y de perdido le queda un año de vida, güey. Pues sí. O sea, entonces, pues sí. Entonces, esa es mi opinión. Así de vil. Fui con la chiquita mamá y la vi y me gustó. Por eso decía, tú sigue hablando de la. Ya no me hizo caso, ¿no? Lo inhibí. Jesús García dice, pero la gente sí hace eso. Fui a SeaWorld hace 2 semanas y la gente con sus iPads grabando. No mames, ya les paso un video de eso. Es que sí, o sea, bueno, es que hay gente que sí, sabe, si tiene el iPad en la mano, pues bueno, grabas con el iPad, ¿no? Pues sí. Pero... Entonces pues es que no es cómoda, ¿no? Si estás de vacaciones y traes ahí colgando el vaspapú. Con la iPad, güey. O el vaspajó. O sea, pues es un poco incómodo. Ahora, tú que vas aquí de Mexican City, sir, al gabacho, güey. Allá vamos a decir que al SeaWorld de allá, uh-huh. Vamos a ver del que es de San Antonio. Que tú quieras, no vas allá, güey, a grabar algo, güey. Te la llevas, es tu, ah, pues sí, güey, voy a grabar, güey, grabas a toda madre, güey. El pedo es la regresada. Que vienes con el cookies en la mano, güey. No, pues es una lamparear, güey, la chingada iPad y el iPhone y la madre. Entonces, los que viven en el gabacho, güey, pues si van al SeaWorld, güey, donde se les hincha una madre, güey, pues salen con plena confianza de que están en el gabacho y probablemente no te la van a volar, güey. Y aquí, güey, sí vienes del viaje, güey, con todo el desmadre en el iPad, güey, en el iPhone, güey. Y entras y te dan vajilla, güey. Sí. Pues hijo de la chingada, güey. Pues, sí. Y más con una madre que está, pues, más o menos grande. Y si la llevas en tu, ¿qué, madre? Vas papú. En el vas papú, güey. Sí, no puedes ir al Zócalo de vacaciones. Con el vas papú. Con el vas papú y hacer acá una toma bonita del sí. Zócalo. ¿Qué dices tú, güey? Compré mi aplicación de para tomar fotos 360, güey. Estás en el Zócalo así, güey. Y nada más te alcanza para un 180, güey. Porque ya en la vuelta te la volaron. O la macroplaza aquí en Monterrey o si vas a donde sea, ¿no? No estamos hablando nada es más que, de DF. Es que si aquí en este bendito país, ¿verdad? Si todo mundo sabe que el iPad, pues, te cuesta una lanita. Y si la sacas, pues ya. Y entonces, pues es bien fácil volártela. O sea, no la puedes banderear, güey. Sí, realmente, exacto. Güey, desafortunadamente estamos en ese nivel de que deja tú ya ni el iPhone. No. O sea, ya te da cuisco de estar, no sé, en algún transporte público. O vas en el carro, o vas en donde sea, o vas caminando, te hablan y dices, ¡ay, cabrón! ¿Lo sacaré? O sea, porque sabes que te pueden dar vajilla. Pero, pues bueno, ¿verdad? Pues es un riesgo que todos podemos correr y ya estar dispuestos a correr ese mismo riesgo, pues ya está, depende de cada uno. Pero, pues si te vas, yo creo que... Mira, Toño. Por ejemplo, tú te vas a ir de vacaciones. ¿Te vas a llevar tu iPad? Difícil de pensar. Oye, por cierto, difícil de pensar, no me traje mis lentes, güey. Mira, HD. Ah, chingada. Cabrón, qué pedo. Fíjate que sí pensé llevármela, güey. Por la cuestión de que hacia dónde vamos, güey. Y luego de ahí vamos a agarrar carretera, güey. Que van a ser 3 horas, güey. No vamos a agarrar el avionazo, güey. Bueno, pues para que se entretenga mínimo mi niña, güey, ahí en algo, güey. Pero pero me da ese miedo, güey, de... Miedo de tenerte. Es miedo, güey, de que te la llevas, güey, y chinga su madre, güey, pues se ve el desmadrón, güey. Y más que si en el hotel no tienen la caja fuerte, güey, pues no se la vas a dejar de la recepción, güey. Pues no, ni el pedo. Te vas a andar cargando con el bispapú, güey. ¡Bispapú! ¡Bispapú! O sea, es como cuando estás jugando, güey, y luego ¡bispapú! Y papú entra a jugar. Entonces, ese es el único desmadre. Y que sí puedes tomar así unas fotos, pues bien y la chingada, güey. Pero, pues, ¿para qué bandareas tanto ese desmadre, güey? Y más a un lugar donde, pues, nunca hemos ido, güey, no sabes ni entonces, ¿no te lo vas a llevar? Entonces, no. Ya se dio cuenta que no. Sí, no. Realmente, güey, lo dudo mucho en llevármela, güey. Pero fíjate que allá está muy tranquila la raza, güey. Sí, pero el viaje, no tanto lo que andes en allá. En carretera. Pero es el del regreso, güey. O sea, que ya llegues aquí, güey, y del aeropuerto, güey, pa' acá, güey. Véngase pa' acá. Pásale aquí, mire, aquí hay báscula. Exacto. ¿Báscula? Hay una báscula. Juan Ramón Bañuelos dice, el año pasado andaba en California en un Starbucks de Palo Alto. Ah, Palo Alto. Y parecía una tienda Apple, puras MacBook. Había un señor que traía 2 MacBooks y 2 iPhones. Claro, eran casi puros chavos de la Universidad de Stanford. Muy seguro allí. Sí, claro. Pues... No, aquí vas a un Starbucks con tu lato o algo y puta, güey. ¿Saldré vivo? Sí, o sea, estás pensando en que vaya a entrar alguien y... ¡Hola! Ayer me eché todos los podcasts de la segunda temporada y ya se les extrañaba. Por fin los veo en vivo, dice Juan Manuel Cabrera. Saludos. Saludos, ¿cómo no? Fíjate que, bueno, pues es un tema que está de pensarse. Yo también voy a salir de vacaciones y... Ah, yo siempre sí, güey. Siempre sí, güey. Ya ves, güey. Se animó. Ay, me debe, güey. Págame, güey. No, ya, ya, ya sabes. Entonces, ¿cómo me voy? Digo, si no me pagas, me cobro lo chino. Ah, oye, siempre sí. Sí. Pero bueno, ahí hay un escalador atrás de ti, güey. Te la puedes llevar, güey. Oye, mira, está. Pero mira, no es escaladora, es una elíptica. Ah, güey. ¿No? ¿O bicicleta? ¿Qué chingos haces? Pues es bicicletón, no sabes de los dos. No, entonces yo así no pedaleo las bicicletas de otros, ¿no? Jesús García dice, si vienen para acá traigan una camiseta y unas calques. No, pues no, vamos para allá. Por cierto, estuve platicando con... No, con Jesús vamos ya, ¿qué? Septiembre. Con noviembre. Con noviembre. El noviembre. Estuve platicando con el noviembre, digo, con el Raúl de allá, güey. Ajá. Del gabacho. Y me estaba tratando de convencer enfrente de mi señora, güey. De ir a la Fórmula 1. Vamos, güey. Y tú dijiste, lo pateabas por debajo de la mesa. Cállate los cinco, pendejo. Pídete la cuenta, me voy. Pero sí me estuvo diciendo el vato de que, mira, güey, vamos para allá, güey. Ahí en el downtown, güey. Dice, güey, por una pinche cuadra, güey, hay como unos cinco pubs ahí de para echar cheve, güey. En Austin, Texas. En Austin, Texas. Dice, güey, está con madre, güey. Le digo, es que a mí ese pedo, güey, de las carreras, no. Pues no vayas, güey, a las carreras. Ves despacito. Madre, güey, te vas más despacito, güey. No vayas a las carreras. Sí, efectivamente. Sí, claro. Se me está chingando. Está bien, está bien. Espérense al cierre de este podcast. Y sí, me dijo que era en noviembre, güey. Que estaba toda madre, güey. Que se pone muy chingón. El ambiente muy a toda madre. Entonces estoy ahí entre veremos, ¿verdad? Vamos, güey. A la Fórmula 1, güey. Vamos, güey, vámonos. Vamos, güey. Vámonos. Habrá chiquito nomás. La mía no, güey. La mía no va a ir. No, entonces no voy. No, ¿el Ike va a ir solo o va con la señora? Fíjate que el Ike le hicieron el viejo truco de, ándale, pues ve. Pero de regreso nos llevas de vacaciones. Pues sí, güey. Entonces el vato dijo, pues sí. Pues los llevo. Pues los llevo, güey. Fue una negociación. Fue una negociación. Entonces le dije, mira, el verdolaga probablemente le encasqueten a uno, güey. Ahí, va uno, probablemente el verdolaga junior le interesa mucho las carreras, güey. Y si no le interesa, pues como que te lo van a encasquetar, güey. Vivo no te vas. Sí, no, güey. Acá mi compadre, el HD chiquita mamá, güey. Qué perro es. Sí, a los espérense. Probablemente imponga sus reglas y diga, no, yo voy solano. Pero, pues no sé, güey. Todavía estoy en veremos. Déjenme ver si sobrevivo de esta noche. Con eso de que tenemos ahí problemas maritales, güey. O problemas maritales, güey. Entonces, pues, güey, ya ves cómo son las mujeres de repente, que sé, ¿verdad? Va de bien, ¿eh? Nada que no se componga con una vacación. Exactamente, con un buen, vino. Agarrón. Con un buen vino. O una ticate, ¿un qué? Con un buen vino y agarrado al tallo. Con dos dedos. Con dos dedos o dedito en medio. Entonces, pues no sé, vamos a ver. Primero déjame salir de las vacaciones. Tú usa las reglas próxima. De Itacate. Bueno, Itacata, güey. De Itacata, güey. El Itacate, güey. ¿Sabes qué es el Itacate? El, sí. ¿Qué es? Este hilo, ¿cómo se llama? El... Ah, me como que no. Es que tú sabes qué es el Itacate. El Itacate es esa bolsita que hacías con... La cargabas así. Del vagabundo. La bolsita del vagabundo. Con el palo techo. Y con una mascada me das. Ahí envolvías tus víveres. Y ahí vas como vagabundeando con no, por eso dicen, sales. Por eso dicen, sales con Itacate. Sales con el lonchecillo. No es que salgas con otro cabrón. No, es el Itacate, güey. Entonces, pues bueno, esperemos que visitar a Jesús García en Austin, Texas, güey. Claro que sí. Imagínate agarrar un pedo nada con los... No, mames. Que prenda el bote. Que prenda el bote. Prendes el bote, compadre. Allá, güey. Unos pellejos. Unas arracheras. ¿Unos qué? Unos pellejos. Ah. Unas carnitas. Unas arracheras de 16. de 16 ounces. Ounces. Entonces, pues ahí estamos en eso. Hey, andamos negociando. Bueno, vamos a arreglar las cosas aquí. No, ya después pues, decidimos. Sí, güey. Realmente tiene problemas en su casa, güey. Las ultra. Sí, realmente tengo. Y todo por unas chingadas ultra, güey. Ah. Pero qué rica es que la mandaste a comprar las ultra. Pues sí, me dijo, güey, me bajo yo o te bajas tú. No, pues te bajas tú. Y se bajó. Entonces dije, bueno, y ya quedó así por las chéveres. Chingado que me oyera. Me hace que te va a estar escuchando, güey. No te va a avisar que estás viendo el podcast, güey. Lo bueno es que mi chiquita mamá escucha los podcasts como hasta los 3 meses después, güey. No, se le pasó la novedad. Pues igual ya a lo mejor para ese entonces ya arreglamos el pedo. Pero se va a acordar, güey. Se va a acordar, pero va a ser de pedo. Pero ya para entonces ya grabé 2 podcasts más, güey. Donde le dices que la quieres mucho. Exactamente, güey. Digo, escúchalo después, escúchalo después. Espúchalo. Desempúchalo primero. Escúchalo, güey. Ahí está otro hashtag. Escúchalo. Tenías de que me estoy poniendo feo. Borrando hacho. Y borrando hacho. Si no fueran por estos momentos. Wey. Hombre, pero ya andabas de que se te quemaba, cabrón. Andaba, güey, de que chinga. Ya quiero llegar nada más porque andaba en el gabacho, güey. Si no, sí. Entre las reglas de Itacata. En las reglas de Itacate, güey. De Itacate. Y las espúchalas. Y las espúchalas, güey. Ay, güey. Te estás vengando, güey. No, ahorita que puedo, güey. Bueno, pues venga. Ay, venga. Véngate. Pues venga. Ah, ya se perdieron. Sí, ya. Sí, bueno, ¿algún un tema más? No, ya. Ya. ¿Tú, no, mi querido Putiné? No, yo por mí, güey, podría estar hablando más pendejadas, güey. Y más sin tema, güey. Fíjate que ahorita te puedes entender mucho con Larry. ¿Por qué? Pues ya es que le embargaron la mochila con todo y todo. Perdió a la muchacha. Pues sí, pues no vas a echar la mala suerte y llego allá y me embargan todo lo malo, güey. A lo mejor cambia las chapas, güey. Deja tú, güey. No traigo una pinche llave. ¿Cómo chico voy a entrar? Pues también el carro, güey. Ya vale, madre. Pues puedes tocarle ahí a la señora y... Se me hace que vamos a llevar serenata. No, o farafara. ¿Cuál te sabes? Chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Amors. Mamá. Ábreme la puerta, chiquita mamá. Chiquita mamá, guau. Ah, no. Ya no te abres. No, pues no, no me voy a abrir nada más. ¿Algún consejo que nos puedan, que le puedan dar ahorita al Putinés? Para llegar a su casa. Un consejo rápido, güey. Quiere llegar a desflemar el cuaresmeño. Pero pues en el carro. Lo voy a... Ahí con la palanca. Ah, ¿te acordaste de algo que...? Se le atoró, güey. No, porque a ti regularmente también te pasa ese pedo. Ah, sí, como no. Pues a quién no. Al que... HD no le pasa, güey. No, pues sí, aquí no. Vivo. Sí. O sí. Ah, pero salte, güey. Ya, ya saltó. Ya saltó. Ah, wey. Muy bien. Bueno, pues vamos. Oye, ¿qué? ¿Vijuega Rayadillos? Juega Rayadillos contra los Pumas. El miércoles. La Conca Champions. ¿Qué pasa ahí? Viene. Viene el bueno? Cierre de la BB. V de allá de España, güey. Ya los últimos partidos, güey. Está poniendo bueno, güey. 6 puntitos nomás del Real Madrid. 6 puntitos. El Barça. Pero se me hace que sí les andan sacando un pinche susto, güey. Al menos se va a poner sabroso. Ay, güey, ya no sacó el perro. Men in Black 3 ahí viene también. Pues vienen varios estrenos, pero es hasta mayo. Para abril o para mayo. Y esperemos grabar. Ojalá grabemos antes de irnos de vacas, ¿no? ¿Te parece bien? Que yo nada más tengo la próxima semana, güey. Parece que yo grabar, güey, se chingó. Yo me voy el sábado, güey. ¿Este sábado? Ey. Pues un doble disparo esta semana, güey. A ver si hacemos un doble disparo el viernes, podría ser. Ey, porque yo llego, si Dios quiere, güey, y si es que me llevan. A lo mejor grabamos. A lo mejor grabamos nada más este güey y yo. Y le hablamos al Pedro, güey. Este, yo regreso hasta el 20 de abril. ¿Qué, güey? Hasta el 20 de abril. A la chica, güey. Bueno, pues ahí grabamos medio, un doble para medio complicado, ¿no? Entonces igual y... Pues nada más avísame bien, güey, porque agarré el pedo en 2 días, güey, en entre semana, güey, así, no. Muy bien. Y luego así como ando. Y luego borrando grabe, hacho. Wey, borrando hacho, güey, y luego grabar 2 veces en la semana, güey. Pues sí, está... No, sí me la van a hacer de pedo, pero bien machín, dime si me lo hacían de pedo ahorita, güey. Dice Larry que hagamos podcast de despedida a fin de temporada. No, no estamos acabando la temporada. No, no, espérate, güey. Nada más porque se enojaron, güey. Nada más porque no puse, güey. Nada más porque mandé un correo y no le puse. No, no le bajé al baño. Y no le puse con copia A. Ah, con copia A. CCO. Ni CCO, güey. No le incluyen el CCO, güey. Ya, entonces no manejen Outlook, güey, ustedes, güey, o sea, no, está no, bien correos. Está bien. Y déjenme platicar otra cosa, güey. Las desventuras del Putine. Y luego ya así bien, bien pedo y luego te chupas así el aire. Cago, no hay una cosa, güey, nada más. No mames, güey. ¿Por qué te fuiste, güey? Se burlan de mí, güey. Se mofan de mí, güey. Se mofan. Oye, ¿ya tienes la rola de despedida, no? Oye, sí, sácate una. Mucha despedida. Voy a poner ya una, voy a poner una de paquita. Ya, una matona. Ya vamos, nos despedimos. Gracias, mi querido Verdelegui. Ay, te pareces a Joaquín López Doria. Ya nos vamos. Chicas, sí lo dije. Sí. Ya nos vamos. Nos vamos, nos despedimos. Y nos seguimos viendo. Y escuchando. Y me voy a parar y voy a dejar dando vuelta a la silla. El baúl. Estoy sentado en un baúl. Sentado bueno. En un baúl. Espérame tantito, en un baúl. En un baúl. En un baúl. Otro hashtag. Espérame tantito, déjame. Bueno, ya saben, correos para la banda es chesepodcast@gmail.com o directamente, directito al buzón del Putiné es elptn@chicharronconpelos.tv. A él mándenle la solicitud para unas playeras. Si quieren comprar playeras, a él mándenle oye, quiero comprar unas playeras. ¿Cómo le hago? Les va a reenviar la cuenta bancaria. Los datos bancarios del banco. Exactamente. Ahí se los reenvío, ¿verdad? O si no, me pueden mandar un correo también al AMLO, o sea, AMLO. @PRD. @PRD. Pues tan fuerte ese vato. Sí. Ahora sí gana. Pero bueno, no, ahí al ELPTN me mandan su correo y les mando los datos bancarios del banco. Y despuesito de ahí, ya checando ahí su depósito, ficha de depósito, qué talla quieren, a ver si todavía la tenemos, no la tenemos, mandamos a hacer más, se las pedimos a ese porto y la chica. Bueno, a lo mejor no, se las pedimos a Unis, nuestra banda pidiendo ese porto, ¿no? Dice Hugo Falcón, la neta fue mi primera vez viéndolos, pero hay cosas que están de hueva porque casi no pelan el chat. Mi querido Hugo... dice, pensé que era otro pedo más cagado, pero está 2-3. Hugo, hablamos de fútbol y no querías hablar de fútbol. Hablamos del iPad, no querías hablar del iPad. Hablamos, o sea, pues no te gustó nada, compadrito. O sea, que ole. Jesús García dice, abrazos. Que proponga un tema también. Le dijeron, propone un tema y no dijo nada. Entonces, pues si está de hueva, pues se me hace que el de la hueva eres tú, compadrito. Jesús García dice, abrazos, suban el programa pronto. No pude llegar temprano, un ánimo. Putiné, suerte, feliz fin de semana. Eddie, Fer, cuídense. Saludos, Jesús García, saludo. Calcas, verdolaga, @chicharronconpelos.tv. Y van para allá. Y mi querido Hugo Falcón, si no te gusta, pues... No, a lo mejor es el primero que ve. No, es que estuvo, primero dijo que hablamos de fútbol, no hablen de fútbol. Bueno, hablamos del iPad, que de hueva del iPad, que leche. Digo, si queremos hablar, güey, de gorditas, güey, de no sé, güey, de taquitos, güey. No, la crítica está buena, pero si se propone también algo, ¿no? No, dice, sí. El podcast pasado estuvo muy bueno, gracias. Okay, sí, bueno, ya toda no madre, todos wey. Van a ser iguales. Pero exactamente, o sea, digo, somos gente, güey, que no mames, güey. Pues ya, güey. O sea, tipo. O sea, güey, tipo, güey. O sea, somos gente tipo, güey. Entonces, o sea, güey, pues tenemos que hablar de todo, güey. Y el que se le acomode, güey, pues también. No, saludos, saludos. Jesús García dice, trolls, que se vayan a ver Wherever Tomorrow o algún güey sin sentido así. Hugo Falcón dice, bueno, ya superaron, ya lo esperamos. Okay. Eso de los trolls estuvo bien chingón. Bueno, nos despedimos. Claro, claro que sí. Ya le van, nos vemos ahí. Esperemos grabar esta misma semana para dejarles con unas vacaciones llenas de podcast del Chicharrón Campelos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros así en el chat de Livestream a través de Facebook, y saludos a los que estuvieron en Livestream, Alejandro Solorio también, y a todos los que estuvieron en el chat. Ok, y no se pierdan, Facebook, ahí seguimos. Saludos, en Twitter también estamos, menos el Verdolaga, güey. Y métanse a la página, ahí vienen los twitters de... Exactamente, www.chicharroncompelos.tv. Ahí viene todo el desglose de todo este desmadrito, güey. Podcast, twitters, correos y foto, galería. De todo, desmadre. Oye, si nos mandan fotos como Marcelo Sepúlveda, también sentimos muy chido. Exactamente, eso. Ya estoy dudando que a lo mejor está haciendo Photoshop y la madre, güey. Pero como ya se ven a toda lados. Madre, güey. O sea, digo, si lo hace el vato, güey, le quedan a toda madre, güey. Exactamente. Saludos a toda la racita, saludos a todos. ¡Anima! ¡Sobres!